El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a La Estructura del Infierno. Ahora sí, programa número 50. Si tomamos en cuenta que el año tiene alrededor, tiene 52 semanas, pues nuestro aniversario está muy cerca. Como siempre, frente a mí, de manera virtual por el momento, está la baronesa de la Guerrero, Cecilia Montero. ¿Cómo estás? Buenas noches, querido Jules. Ya sabes, como siempre, un placer saludarte. También saludo y le doy la bienvenida a quien nos ve o escucha La Estructura del Infierno. Pues, ¿cómo te pinta la idea de que hagamos algún especial para este aniversario? Tenemos que hacer algo. Ya lo hemos dicho en anteriores programas, pero la verdad es que esta vida laboral nos ha impedido ponernos de acuerdo como queremos, pero tenemos un par, un par de semanas, ¿no es así, Ceci? Así es, nuestra vida adulta no nos permite luego realizar cosas. Siempre tratamos de estar los jueves, pero ahora sí nos hemos retrasado un poquito para hacer nuestra celebración, pero sigue en pie. Sí, pues eso esperamos. El día de hoy, de hecho, traemos la idea, por ser el programa número 50, de hacer una cuestión de mezclar nuestras secciones. Como en los anteriores programas, vamos a tener la oportunidad de conversar con otra banda de la escena nacional. En este caso, pues, una banda de black metal. Si mal no recuerdo, creo que es la primera o la segunda banda de black metal que hemos tenido por acá, no sé si. Es la primera banda de black metal que nos visitan y es black metal a la old school. Son de Los Mochis, Sinaloa. Comenzaron su proyecto en el 2006. Ellos son Blasfemo. We'll be right back. La estructura del infierno. Bien, pues vamos a darles la bienvenida a Blasphemot en este momento. Hola, Blasphemot, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Se pueden presentar, por favor? Claro, yo soy David Fernández, baterista de Blasphemot. Adelante, Jonathan. Hola, yo soy Jonathan Gutiérrez, soy vocalista de Blasphemot. Y yo soy Martín Martínez, soy el bajista de Blasphemot. Mucho gusto, chicos. Bien, igualmente, pues igual. Mucho gusto. ¿Están en Los Mochis o ya viven en otro lugar? No, aquí en Mochis, todavía. Perfecto. Pues así. Entiendo que tuvieron cambios de alineación y estuvieron activos mediante presentaciones en vivo, pero ¿qué es lo que les hizo animarse a tener su primera producción después de 15 años? ¿Qué es lo que nos hizo animarnos? Pues precisamente toda la historia que traemos detrás. Ha sido una banda que ha tenido bastantes cambios de alineación, ha habido a veces regresos de antiguos compañeros que también pasan de forma muy fugaz, pero pues el hecho de que mucha gente nos decía, pues oye, ya tienen 15, 16 años activos, de tocada en tocada, de tocada en tocada, y pues los queremos escuchar, yo los quiero escuchar en mi casa, los quiero escuchar en mi trabajo, cosas así, ¿no? Y pues el hecho también de llevar nuestra música a otros lugares fuera de aquí de Sinaloa, ¿no? Porque hemos tenido algunos eventos fuera de la ciudad, bastantes, incluso fuera del estado, hemos ido un par de veces a Sonora, pero siempre está como que esa inquietud, ¿no? De ver que muchas bandas muy buenas que van saliendo y que tienen poco tiempo en la escena, se animan a grabar su material y hacen cosas de gran calidad. Entonces, esa parte nos motivó a nosotros a también hacer lo mismo, ¿no? Después de tanto tiempo, decir, bueno, aquí está nuestro material, esto es lo que hacemos, esto es lo que tocamos y esto es lo que nos gusta. Sí, yo creo que la primera motivación fue hacer unos 15 años. Sí. Ya hay que sacar algo. Ok. ¿Quiénes son? ¿Quién o quiénes son los integrantes fundadores? De los tres que estamos aquí, porque falta nuestro guitarrista por cuestiones laborales, pues no pudo atender la cita. También les agradecemos el espacio, ¿eh? Sí, bastante. Muchas gracias por el espacio. A ustedes, gracias. Con mucho gusto. Pues de los tres que estamos aquí, el único miembro fundador soy yo. Okay. Allá por el 2005, finales, principios del 2006, yo tocaba en una banda de covers, pero pues también tenía así como la inquietud de quiero hacer algo propio, ¿no? Aunque sea algo muy sencillo, que no sea algo muy virtuoso, pero que sea mío, pues, tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Claro. Entonces fundé Blasphemot junto con Ángel, que es el guitarrista que pues, ahorita no se encuentra con nosotros, ¿no? Pero él y yo, a lo largo de los años hubo un periodo en el que no estuvo él, que ya como único miembro fundador estuve yo, pero ya tiene un par de años que se reintegró de nuevo y pues fue parte también de decir, ahora sí, otra vez estamos en sintonía, en el mismo canal, pues hay que sacar un disco, ¿no? Entonces Martín es el miembro más reciente, ¿no? Por así decirlo. Sí, tal cual. ¿Y lo hicieron sufrir para entrar a la banda? Todavía no. Pues no. Fíjate que a pesar de ser el miembro más joven, se ganó muy rápido el respeto porque hubo hace como unos 3 meses aproximadamente, estuvimos en un evento así muy, muy íntimo por la cuestión esta de la pandemia y se rifó el amigo, vino, ensayó un solo ensayo, se agarró, cumplió, se aprendió las canciones que íbamos a tocar y dijo, yo me jalo, o sea, yo no le tengo miedo a esto, yo me jalo con ustedes y se jaló y quedó bien parado, güey. ¿Sacaste cuántas? 5 canciones, ¿no? Pero un solo ensayo. Más o menos. O sea, así que le estábamos buscando los cables, este güey es máquina, no es persona. Sí. Entonces, sí, fue así como que, pues a pesar de que es joven, trae compromiso, ¿no? Sí, y eso es lo que uno, pues después de tantos años, medio se enfada también de lidiar con gente que al final de cuentas viene siendo un hobby, ¿no? Porque no vivimos de esto. Pero siempre lo hemos visto con mucho respeto, lo que es el metal en general. el hacer música y respetar también los compromisos de los demás miembros, pues darles importancia por igual a los tiempos de todos. Entonces vino y demostró bastante compromiso. Hasta ahorita no lo hemos hecho sufrir por lo mismo. Se ganó la entrada. Excelente. Oigan, a ver, primero, antes que nada, Blasphemot, es una palabra compuesta de qué palabras o qué, cuál es el concepto detrás del nombre. Pues realmente no hay un concepto así muy profundo, ¿no? Por así decirlo, viene, es un descompuesto de la palabra blasfemia. Y te hablo de ya por el 2005, cuando estábamos haciendo la banda. No, pues ¿cómo nos vamos a llamar? Porque en un principio hasta queríamos tocar death metal, ¿no? Pero yo tengo una fuerte influencia por el black metal old school muy arraigada. Y cuando empezamos a componer, fue como que esto no se acerca nada al death metal, ¿no? Y empezamos con la búsqueda del nombre. Y yo tenía así como que, oye, las bandas más populares como que terminan mucho en Oth, ¿no? Orgoroth, Behemoth. Entonces nosotros hay que tener una terminación así para que de alguna manera tenga una relación, ¿no? Te estoy hablando de una idea del 2005, claro. 2006. Y sí, así, digo, pues a huevo, somos black metal, nuestras rolas son así medio letras blasfemas, pues vamos a llamarnos Blasphemoth. Tiene que terminar en OT. Sí, tiene que terminar en OT. Y bueno, así, así salió el nombre. Ganadora. Ok, no, y bueno, investigando sí, un poco de ustedes. Una vez, de hecho, estamos comentando en una peda de bandas, porque es algo chingón también, lo considero la banda de otras bandas en las que he estado, que es como el ensayo y hasta ahí llega, ¿no? Ajá. Pero con estos güeyes es ensayo y la peda y hasta el cumpleaños de mi hijo, lo que sea, es seguimos la cura fuera de la banda dentro de. Bueno, en una de esas pedas les dije que sin querer lo estaban agarrando de la lengua romance, que todo viene en latín, que blasfemia en latín se dice blasfemis o blasfemus. De domina sin querer, si es un descompuesto, pero no es tan idea como el chamaco pedorro, porque sí viene de blasfemo, que es una palabra agregada de latín. Y a mí se me hizo como suave cuando me invitaron a la banda, que es como, órale, viene de eso, pero no termina siendo como una total influencia o una imitación de una palabra. Sino es como, vamos a agarrarla de ahí, pero que tenga algo de nosotros. Ese, sin ese OT no funciona. Sí, claro, sí. Sería otra cosa. Investigando un poco sobre ustedes. Se ve que hay una escena nacional en Sinaloa que parecería de primera mano, creo que la gran mayoría de las personas en este país no asocia Sinaloa con metal, ¿no? Pero ¿qué nos pueden decir de esa escena? Ustedes que han estado en ella de manera directa e indirecta a lo largo de todo este tiempo. Yo creo que hay un chingón porque somos como tres generaciones. 34, yo tengo 28, yo tengo 29, tiene 15 años, ¿no? Así que bueno, son tres generaciones, ¿cómo les ha tocado vivirlo? Fíjate que la escena en los mochis, no hablando de Sinaloa como tal, de los mochis, la escena está muy decadente. Siempre ha habido músicos buenos, eso es innegable. Pero ciertamente te puedo decir que de unos, no sé, 5 años hacia acá, las bandas son muy fugaces. O por ejemplo, cuando empezó mucho el metalcore, hubo un pequeño boom aquí en los mochis de bandas de metalcore. Que eran buenas, o sea, eran muy buenos bandas en lo que hacían, pero como que fue una popularidad muy fugaz del género, entonces las bandas terminaron desertando. Y antes, yéndonos un poco más atrás, cuando yo recién empezaba en esto de las tocadas, aquí lo que mandaba el Mochis era el death metal, y prueba de ello pues es que tenemos a unos pioneros del death metal a nivel nacional, que es Necroxy. Entonces, estos aquí siempre, una tocada, eran 5 bandas de death metal y era muy raro ver black metal. Y ya, pues de aquí para acá te digo que el Mochis, yo creo que te puedo contar las bandas activas con los dedos de una sola mano. Y activas que tengan más de, ni siquiera 2 años, como un año tocando, ¿no? Porque sí, como puede ser. Muchas bandas que son muy fugaces. De hecho, en el evento que tocamos, que fue el 29 de mayo, hubo una banda que cayó así como de balazo, de hecho, queremos tocar. Y era ya gente ya madura, ¿no? 40 y tantos, 50 años, y era como, ya venían otras bandas. Y para otro siguiente evento les invitaron y ya no existían. O sea, no hablemos ni siquiera de 6 meses, van a decir 3, 4 meses, estaba. Sí, y por ejemplo, hablando a nivel estatal, fuera de Mochis, por ejemplo, otras ciudades como Culiacán, sí puedo decir que hay un poco más de actividad. Hay bandas súper chingonas, están estos amigos de Last Breath, y de Black Metal está Tamucifer, con quien hemos hecho mancuerna ya en varias ocasiones, que saludo para el King, mis respetos, porque ellos tienen también mucho tiempo de actividad, y ahí siguen tocando Black Metal, igual que nosotros. O sea, han venido distintas zonas de género, pero pues finalmente puedo decir de forma personal que yo estoy en el Black Metal por convicción, porque es lo que me gusta. Claro, me gustan otros géneros del metal, el heavy, el death, el thrash, pero lo que yo quiero tocar es Black Metal, entonces es lo que nos ha mantenido aquí. Y sí, pasa mucho que las bandas llegan aquí, tocan, duran un año, dos, y de repente se deshacen. Entonces la escena a nivel local ahorita pues prácticamente está muerta, hay como unas 3 o 4 bandas en activo, y pues esto sumarle la cuestión de la pandemia, pues no hay evento, hace ver el panorama todavía más desolador. Pero en Sinaloa, ya hablando de manera estatal, sí hay muchos exponentes también con muchos años de actividad y bastante buenos. Y también ha habido bandas, pues no emergentes, no, bandas nuevas que tienen, no sé, de 3-5 años para acá y bastante buenas, y pues afortunadamente se mantienen, ¿no? Eso es lo bueno, son parte de una resistencia entonces. Sí, por así decirlo. Sí, porque como bien mencionas, ¿no? Uno escucha Sinaloa y pues no lo vas a asociar con el metal, no lo vas a escuchar con los balazos, sí, y los corridos y todo eso, no, pero aquí hay calidad. Okay. Claro, siempre en eso es importante. Y en algún momento, digo, en el pasado o en el presente, ¿quisieron incluir el corpse paint en su outfit o nunca llegaron a ese nivel? Sí, ¿no? Sí, alguna vez lo incluimos en el 2008. Estos dos amigos todavía no nacían, yo creo. No, yo de hecho lo había En el 2008, sí lo usamos en una tocada de Culiacán. Fue la primera tocada que nos invitaron fuera y con bandas muy buenas. Me acuerdo que estaba en aquel entonces Civil Heart, Black Torment de Tepic, Sarcoma. Okay. Y ahí fue la primera vez que nos pintamos, pero fíjate que aquí en Mochis está bien raro el asunto, porque a uno se lo trata de creer, de decir, no, pues que no voy a pintar, pero pues nunca falta la carrilla, ¿no? Ah, los ositos panzas están echando chamoy, aquello. Que finalmente, pues a lo mejor no es un comentario el mal rollo, pero es parte de la carrilla, ¿no? Y muchas veces uno dice, no quiero que me echen carrilla y no me pinto. Pero sí, en los ensayos hemos estado hablando mucho de eso, que aparte de ofrecer algo musicalmente, tenemos que ofrecer algo visual, ¿no? Yo siempre he sido enemigo de la gente que se queda estoica en un pedazo tocando la guitarra y que puede tocar muy bien, pero que finalmente no te termina de transmitir alguna energía, no termina de conectar con el público. Entonces tenemos ya un año, aproximadamente año y medio más o menos, planeando un performance, de decir, bueno, vamos a tocar, pero cuando la gente, aparte de que nos escuche y que realmente vea algo chido, que diga, ay, estos cabrones pues traen algo, no solamente traen un espectáculo, digamos, musical, por así decirlo, entre comillas, sino algo visual, porque finalmente pues es algo que también se espera de la estética del black metal, ¿no? La parte del corpse paint, porque es algo que se superasocia con eso. Y dar ese show visual es lo que yo siento que nos hace falta, pero pues es en lo que estamos trabajando. Y ahí de manera personal, sorry que te tomes el área, yo tengo como algo, ¿no? Yo, hablando desde, como dije ahorita, de lo personal, yo siempre había cantado bandas de core, de rock, brutal. Y cuando me invitó a la banda de black metal, dije, ahora yo tenía como por seguro de, huevo, a ver por fe. Nada más que en esta única presentación que hemos tenido en vivo, aparte de la transmisión en vivo, el show que tuvimos el 29 de mayo del presente 2021, yo utilicé por fe, pero nada más utilicé la parte negra. O sea, hagan de cuenta que es como toda la base blanca y lo que está marcado por negro. Yo utilicé solamente lo negro porque, una, ya había experimentado con eso hace mucho y me había gustado, y otra, yo no me avergüenzo que quede morena. No digo que los demás lo hagan para que nadie se enfrente, pero yo no me avergüenzo que quede morena que está asociada con esa de solamente el black metal para luego ser real y la pegada, y si no eres blanco no puedes hacer eso, ¿verdad? Digo, bueno, voy a utilizar la parte negra porque si bien hay otra parte muy black metalera en la cultura prehispánica, o sea, todo el maquillaje que se utilizaba para los rituales y eso, no había una base blanca. No que esté mal, sino que eso lo siento como muy ajeno a mí, eso es muy europeo. Bien se puede ver en la serie Vikingos, ¿no? Que si bien no es un documental, es algo que está basado en la historia, aquí no se utilizaba ninguna base, o era muy, muy poco. Yo eso lo utilizo en el Forest Pain como, bueno, voy a utilizar la base negra, pero no tengo por qué cubrirme todo de blanco, si no me avergüenza mi piel morena. Repito, no que los demás que lo hagan se avergüencen de su piel, pero ya hablando desde lo personal, ¿no? No voy a cubrir mi piel morena con algo blanco, si aún así se puede dar un show chingón, que es lo que nos estamos como preocupando, y puedo respetar como esas convicciones que traigo. Claro. Salve. Yo te odio, te puso. No sé si tú. La estructura del infierno. Sí, pues bueno, ya ahora hasta cuestiones de nuestras tradiciones nos están comentando. Está muy interesante esta parte. Sus letras, escuchándolos un poco, digo, sabemos que el black metal siempre es asociado a cierta actitud pagánica, ¿no? Escuchando sus letras, es evidente que ustedes también están en esta línea, lo llevan en el nombre. ¿Cómo abordar o cuál es la idea detrás de esto? ¿Cómo abordan estas composiciones? ¿Lo hacen, digamos, conscientes de que tienen que ser blasfemos o es una visión de vida para ustedes? Pues, contestamos entre los dos. Pues sí, a huevo. Sí, a huevo. Yo he compuesto algunas letras de la banda desde antes de que estuviera Jonathan y siempre lo he hecho con una visión completamente antirreligión en general. Hace muchos años, bueno, unos un par de años, teníamos una letra que se llamaba 200 almas, una canción, perdón. Entonces, oye, ¿por qué 200 almas? ¿Por qué no 100 o por qué no 300? O sea, había una historia atrás de esa canción, de esa letra, sobre 200 niños que fueron violados por un padre. Entonces, voy yo alimentando de la vida diaria, de la pseudo-moral religiosa, de decir, bueno, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Entonces, hay una manera de transmitir un mensaje, aunque muchas veces no se entienda, ¿no? Pero ahí está implícito. Sí está esa línea, puedes decir, pues obviamente tocamos black metal, tenemos que seguir una línea lírica que ya está marcada desde hace muchísimos años, pero también es válido expresar todo tipo de ideas, ¿no? Siempre y cuando tengan algo que ver en algún punto contra la religión y contra la doble moral religiosa que se inculca todos los días. Entonces, las letras que yo escribo son basadas en eso, no tanto en el sentido de decir, ah, sí, que viva Satanás y esto. Ah, para eso está aquí mi amigo Jonathan. Pues, ok. Bueno, esa era... Es todavía porque el momento que me invitan a la banda son muchas... Bueno, muchas de las influencias que uno trae ya en personal, ¿no? Yo que vengo más de David Bruton, cuando me invitan a una banda de Black, dije, bueno, pues yo nunca he escrito una letra así para algo de metalero. Y fue como un choque de... Yo estoy acostumbrado a escribir cosas muy como crudas, panero de gente y la verdad, porque no batallaba porque escribía lo que pasa en México, por cierto, ¿no? Tienes que escribir una letra brutal, ponte a leer el periódico o abre Facebook, saca alguna nota y tienes un güey colgado de un puente con los huevos en la boca, ¿no? Te recortaron la cabeza, no te tienes ni que imaginar lo que tienes que escribir. Esa es una ventaja de vivir en un ambiente hostil, que tal vez no existiera, pero existe. Y al momento de estar aquí en Plasmo, pues igual no me peleó con eso, digo, bueno, ¿cómo puedo abordarlo en el black metal sin perderlo blasfemo, pero también sin perderlo brutal? Hay una canción que tenemos que se llama Salve Rex Lucifer, que si en sí el hombre ya es como muy black metalero, es Salve Rex Lucifer, es como lo puedo hacer que no quede nada más en que estemos gritando Satán todo el tiempo, ¿no? Lo que hice fue que me puse a investigar, y lo hago casi todas las veces, me pongo a investigar hechos de la historia o noticias aquí en México, y hay una parte de la letra que dice, tú eres rey de los olvidados, pongo su alma entre tus manos, te entrego, si quieres un sacrificio más, te entrego a mi hija y su virginidad. Es un señor que tuvo encerrada a su hija por 15 años en su sótano, en el cajetín, no me acuerdo dónde, la violó y tuvo hijas, hijos, y de las hijas que tuvo, las murió en la comunidad, y eso, y él abogaba que era por una cuestión religiosa, no me acuerdo de qué secta era él. Y lo sigue y lo sigue porque él entregó la virginidad de su hija en eso, ¿no? Y dije, ah, voy a tomar una parte de la letra. Hay otra que dice, asesinos, pedófilos y violadores, cantan estos duelos a tu nombre. Sale la red Lucifer, porque se asocia mucho con el narcotráfico o con gente de delincuencia y eso, que no lo hacen con Lucifer, o lo hacen con San Judas, o lo hacen con Jesucristo. O cuántos hijos no hay que tiene la virgencita aquí y eso. Y pues es lo mismo, que nada más ponen cuernos y le están ofreciendo a un dios de otra religión, como sea. En sí, yo soy ateo. Yo no creo ni en diablo, ni en nada, pero utilizo estos símbolos blasfemos paganos, porque si no el mensaje yo creo que no llega. Yo creo que el arte se hace según el artista, según a tu manera, a como lo puedas comunicar. La lengua que tú hables es lo que vas a utilizar para comunicar eso. Y yo la lengua que hablo no puedo negar este contexto tan hostil en el que vivimos. Yo me fui de aquí, me fui a Tijuana 10 años, y bueno, pues yo lo peor, movía de ellas y tienes hostilidad también. Y luego me ha tocado dormir en el DF, por ejemplo, dormí desde el Parque de la Moneda, que estaba de Artes, hasta el Hotel 5 Estrellas. Y me tocó dormir desde Belisario, donde es el Parque Colorios, hasta Tacuba, donde te venden niños. Es como chingados no vas a escribir otros estilos si vives en pura hostilidad. Oye, pero bueno, a ver, déjenme entender. Entonces, digo, nosotros desde fuera tenemos quizá un poco la visión, yo creo que un poco de realidad y un poco de fantasía, de que Sinaloa es un estado violento. En ese caso, ¿ustedes podrían decir que eso ha influido en esta construcción de lo que escriben? Pues sí. No quiero con el cliché, no todos en el DF asaltan, no todos en Sinaloa señalan, pues si no todos. No, yo lo sé, yo lo entiendo, pero bueno, no, digamos, es la idea, ¿no? Sí influye, porque igual, por ejemplo, él tiene una manera muy diferente a redactar y escribir de lo que yo hago. Entonces, sabes que llegamos a conjugar, ¿sabes qué? Yo tengo esto, te puedes darle un enfoque, pero no quiero que pierda la idea. Entonces, mire, ¿sabes qué? Yo lo puedo nutrir con esto y tratamos de tener esa coincidencia cuando la letra es en conjunto. Porque sí influye todo lo que se ve y lo que se vive, ¿no? Ciertamente en el estado, pues sí, como dice Jonathan, es bastante hostil. Y sí viene mucha influencia de acá de parte de fuera, ¿no? Claro. Bueno, Black Metal, Ceci. No es quizá el género más popular. No. Oigan, ¿y quién hizo el arte del disco? Sé que se realizó a mano, pero ¿fue uno de los integrantes el que hizo la portada del disco? Sí, yo. Muy bien. ¿Tú te dedicas de eso a manera profesional, al diseño, la ilustración? De profesional sí, pero no nunca he ofrecido mis servicios, digamos, a las bandas o a diseñar logos. Sí, he colaborado ahí de repente aquí de manera local con algún par de bandas, ¿no? Pero esta vez también mis compañeros me decían, oye, pues vamos viendo lo del arte del disco, ¿qué lo mandamos a hacer? No, pues era algo muy, muy significativo querer que saliera, entonces, y aparte que tuviera ese sentimiento de que esté plasmado completamente a mano. Decir, pues esto es lo que hacemos, ¿no? Aquí está. Y ya cuando les presenté la idea, la propuesta final, pues quedaron encantados, ¿no? Con el trabajo de la portada. Sí, yo fui el que la hizo. Ya. Yeah. Okay. ¿Y van a tener también más videoclips de este álbum? Sí, hicimos un videoclip, bueno, un lyric video. Lo hicimos, que es con el que estamos promocionando uno de los sencillos, que es Semilla Putrefacta, pero sí queremos trabajar en un video de manera profesional, un videoclip, pero igual estamos todavía planeándolo, viendo cómo lo podemos hacer, para cuándo lo podemos tener, pero sí queremos que salga para antes de que acabe el año. ¿El disco también nada más está de forma física? ¿Van a estar en plataformas digitales? Sí queremos que esté en plataformas digitales. Es algo que me pelearon mucho aquí estos dos niños y en otro niño que no estaba. Porque le doy valor, ¿no?, todavía al formato físico. Entonces me dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay que publicarlo completo en YouTube? ¿Hay que subirlo a Spotify? No, ahora sigue como el meme, ¿no? No, les digo yo, ¿por qué? Hay que esperar un tiempo prudente para que quien lo compró, de cierta manera, no se sienta así como que, pues pagué por un disco y acá estos güeyes ya lo están dando gratis, ¿no? Entonces, y me he encontrado con algunos medios que me han comentado de que, oye, pues es que yo ¿cómo te voy a reseñar si no tengo tu disco en plataformas? No sé de qué voy a hablar. Bueno, pues para eso te mando un disco físico, no te preocupes. Y sí, hicimos ya algunos envíos. A ustedes con gusto les podemos saquear uno también, nada más nos hace llegar uno o dos, sí, para claro. Cada uno, ¿no? Nos hacen llegar sus direcciones y con gusto se lo enviamos, pero sí lo vamos a tener en formato digital, pero vamos a esperar un tiempo antes de poder compartirlo ahí en Spotify y en YouTube. Okay, y entonces, ¿cómo pueden conseguir su material desde su disco hasta el póster? Veo que tienen ahí algunas cositas de mercancía. Así es, directamente en nuestras redes, en Instagram y en Facebook estamos como Blasphemous, y en el canal de YouTube estamos como Blasphemous Band. Ahí con un mensaje privado o escribiendo directamente en la publicación. Manejamos envíos por correos de México. Sí, contestamos, no sé, ya vamos a tardar un chingo, sí contestamos. Por correos, puede ser por correo de México o por la paquetería de gusto de quien desee adquirir algo de mercancía. De hecho, antes de la producción esa del disco, cuando sacamos la sesión en vivo, hubo un tiraje de camisetas que sí, ¿no? Sí, 12 creo. No, 20 playeras. Ah, 20 playeras. Y así todo lo que escribiera, como ahora, ojalá todos los que escribieran lo hubieran comprado, ¿no? Porque fueron como 70 mensajes. Pero el que escribí decía, ah, ahora se mandaba, y por la paquetería que ellos quisieran, privada, es un poquito más cara, pero te llega más rápido, o por correo de México, que no tenga miedo, si llega, si llega, no sorprende. Sí, tarda, pero llega. Pero sí, sí contestamos, no creo que va a ser como, hey, mandé un mensaje, no dijeron nada. Sí, estamos ahí pendientes de las redes sociales. Sí, igual. Para quien no nos conoce, ahí en nuestra página de Facebook tenemos disponible nuestro live session, que fue del año pasado. Yo creo que ya en septiembre cumple un año. Sí. Justamente. Ahí okay. Es de media, una duración de media hora. Creo que son 5 o 6 canciones. Y pues está bastante bueno. Chéquenos, los invitamos a que lo escuchen para que vean a qué le estamos tirando. Y en YouTube tenemos dos lyric videos, el de Salvador Luis Ben y el de Señor Potemal. Okay. Pues está muy bien. Creo que, digo, yo tenía una última duda. ¿Cómo llegan a trabajar con Dark Vengeance? Pues, están trabajando con ellos, ¿no? Así es. Tremendo sello. ¿Cómo? Están haciendo un trabajo impecable. Nuestro disco está producido en su totalidad por Dark Vengeance. Está grabado por Dark Vengeance. Y la verdad que no podemos decir ninguna otra cosa que no sean muy buenas palabras al trabajo de producción que hicieron. Todas las personas que ya escucharon el disco, el lyric video, como que me han preguntado así con cierta duda de que, oye, ¿a poco esto lo grabaron ahí? Pues es un sello nuevo. Pues sí, ahí lo grabamos, y que sea un sello nuevo no significa que no tengan experiencia y un trabajo de calidad excelente. Nos han tratado muy bien. Pues ellos nos apoyaron con este espacio en conjunto con ustedes, que también les extendemos un agradecimiento a la gente del sello. No hay ninguna queja, la verdad, es una muy buena opción, porque aparte nos dieron muy buen precio para la producción del disco, e invitamos, ¿no? Yo en lo personal puedo decir a quien nos escuche que tenga una banda y que también tenga su inquietud de grabar, contáctenos con ellos, no se van a llevar una mala experiencia, al contrario. Sí, porque si bien dices que es un sello nuevo, es sello nuevo, pero es gente muy experimentada, sobre todo porque conoce el género, o sea, nos sabemos desde otros estudios de grabación, otras camaradas también, que, hey, yo tengo un género que tiene un buen equipo, o es gente que sí tiene experiencia, pero grababan norteño, grababan punk, o grababan cumbia, o lo más pesado era, sí, yo escucho un moderato, yo lo puedo grabar, ¿no? Es como, pues, no se asemeja tanto. Son buenas, pero no conocen tanto el género, y aquí con el sello Dark Vengeance sí lo conocen, es gente que sí tiene experiencia en eso, y a mí que me tocó como conocer otros sellos de Tijuana, o en Salido, San Isidro, o sea, cruzando ya alguno, o ahí de frontera, no le piden nada a esos sellos que como por estar en frontera tendrían más facilidad, ¿no? Hasta yo cuando escuché las grabaciones que nos enseñaron, dije, bueno, ¿no? ¿Aquí en Los Mochis? O sea, en Los Mochis existe ese pedo, qué chingón. Wow. Sí, muy buena experiencia. Pues, qué buenas referencias dan del sello. Te cortaste. ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué se ven haciendo a futuro? ¿Me escuchas ahí? Sí. Perdón. Pero bueno, pasando, obviamente, perdón, lo voy a repetir porque igual se cortó. ¿Qué expectativas tiene cada uno? A futuro, digo, obviamente sabemos que todavía esto de la pandemia hay mucha incertidumbre, pero ¿cuál, digamos, es uno de los objetivos a mediano plazo de Blasphemous? A mediano plazo, poder retomar las tocadas, eso es corto, mediano plazo. pero sí, el principal objetivo es trabajar nuestro show en vivo. Sí. Ese es el principal objetivo, como les comentábamos hace rato, ¿no? Que la gente que paga, no sé, 30, 50, 100, 120, lo que paguen por una entrada, pero que sientan que lo que están pagando realmente vale la pena, sea la cantidad que sea. Entonces, ese es como que nuestro principal objetivo, decir, bueno, desde nuestro lado ya hicimos lo más difícil, que es grabar, ya tenemos nuestro material, entonces ahora falta presentarlo en vivo, pero presentarlo con un buen show, que la gente diga, yo los quiero volver a ver, no solamente escuchar, los quiero volver a ver. Eso es lo que queremos, es el objetivo que tenemos fijado entre los cuatro integrantes, trabajar nuestro show en vivo, que realmente sea una experiencia chingona. Ok, pues esto está muy muy bien. Total Christian Chaos, ya como lo dijeron los miembros de Blast Mode que están con nosotros, se puede pedir directamente con ellos. Y y bueno, si quieren escuchar algo de Black Metal de los Mochis, pues ya tenemos una referencia. A todas las personas con las que tenemos la oportunidad de conversar, les pedimos por favor que cada una nos recomiende una canción que les influya, que les guste. De la banda que sea. Con estas referencias. De la banda que sea, que les agrade, que les influya. Porque sí, como que de repente se cortó. ¿Quién? Bueno, había una canción que me súper encanta. Ay, pues, soy muy, muy, ¿cómo se dice? Muy predecible. Pues sí. Hay del primer disco de estudio de Darkthrone, la rola de Cromlech, que es un rolón. Esa canción es así como que mi estandarte. Ok. ¿Tuyo? Yo. Perfecto. El siguiente. Yo creo que del primer disco de Veranova, porque es de Mochis, claro. Sería varias, ¿no? Pero una sí que fue de lo primero que escuché de Black Death, que me como que me jaló más, no fue lo primero de Black, pero lo que me empezó a jalar a Black, y sobre todo escuchar y poner atención a las letras y decirle todo, de Retrobo, de Rutenbars. Que es una canción que tiene muy lenta. Belfort tiene muchas canciones súper rápidas, muy agresivas y eso. De Rottenmark, la batería es sencilla, más no simple. Las guitarras igual, son lentas pero muy poderosas. El inicio, el opening, el ending de la canción, todo lo que tiene. Y más esos gritos que tienen al final, y a mí que me encanta el rock, eso me jaló bastante y se me hace una canción, una pieza muy poderosa, ¿no? De Rottenmark, de Belfort. Okay. Pues para mí fue de que las que más he escuchado últimamente son de la banda de Behemoth, y la que más me gusta sí es la de Pasavent. O sea, esa rola, la primera vez que la escuché me contento así, ¿no? La vez está ahí curada esa canción. Manche. Hubieran, están tan niños que hubieran dicho una rola de brazo, pues no te voy a nada. No, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Ceci, pues les agradecemos a Blasphemot por haber estado conversando con nosotros. Y pues estaremos al pendiente de lo que estén haciendo. Y si existe algún día la posibilidad de verlos, pues por acá o en algún otro lugar de la República Mexicana, pues será bastante bueno. Así es. Ojalá. De hecho, también muchas gracias a Exodia de Los Balagardones, que fue el que nos dio las facilidades para entrevistarlos, que les mandamos saludos a Balagardones, que siempre nos apoyan con mucho gusto, y esta no es la excepción. Un agradecimiento también. Sí, pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Igual a Exodia te mando un besito en la araña pisada, me les agradezco mucho, muchas gracias por el espacio. Igual, pásenos sus direcciones para hacernos sus envíos con todo gusto y hacérselos llegar al material físico. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues hasta luego. No, hasta pronto. Pues bien, esa fue una breve conversación que tuvimos con Blasphemoth de los Mochis, haciendo un black metal. A mí siempre me ha parecido que la defensa del black metal requiere bastante compromiso, Ceci, porque no es el género que más seguidores te va a ganar de una, ¿no es así? Así es, yo la verdad no soy tan black, creo que lo que he escuchado es más comercial, pero no es mi fuerte, la neta, el black. Y bueno, por las recomendaciones que nos hicieron, Behemoth, Belphegor, Darkthrone, digo, si no es más eso, si no es eso la old school, ¿qué lo es, no? Claro. Bueno, Behemoth sí los he visto en vivo. Los vi en el circo. Bueno, Behemoth no está. Sí, sí. Pero porque Behemoth ha tenido como un poco satiricón la onda de cambiar, ¿sabes? Como de adaptarse a los tiempos. Como de decir, bueno, si ahora hay que meter ambientaciones, metemos ambientaciones, y ahora hay que tocar más death, pues tocamos más death. Pero bueno, fueron parte de la vieja escuela, ¿no? Sí, así es. Con Emperor, Abbott, compañía, ¿no? Sí. Pero muy buena conversación. Creo que una de las cosas más interesantes es que han sido quizá los primeros que nos han dicho que ese entorno en el que vives, que a veces puede llegar a ser hostil, como lo dijeron ellos, pues influye en la composición, en la manera en que aborda ciertos temas, ¿no? Así es, sí, lo dejaron muy claro, que uno de ellos sí es ateo y sí le echan mierda al... Yo también lo haría. Si hiciera canciones, yo también le echan miedo a la religión. Wow, muy bien. Sobre todo a la católica. Bueno, a todas, ¿no? En general tienen sus cosas. Digo, al final las religiones no son más que también instituciones y grupos de poder con intereses así perfectamente es. Trazados, ¿no? Digo, ahorita mismo en este momento del mundo, pues está todo este desorden que está pasando con los talibanes en Afganistán. Uh-huh. ¿No? Y que pues la banda está al pendiente, porque aunque ellos han llegado con un nuevo PR, con nuevas relaciones públicas, tratando de dar una imagen más internacional, pues nadie les cree completo. Entonces, ¿alguna vez viste este documental de Heavy Metal en Bagdad? Tuvo cierta relevancia. Una banda de esta región, llamada Akrasikauda, que pues Vice, cuando todavía Vice no empezaba a hacer estos documentales de temas exóticos que incluso a veces parecen fantasías, se lanzaron a grabar a esta zona porque alguien les dijo que existía una banda de death metal, y eran estos Akrasikauda. Que bueno, se jugaban la vida, o al menos eso era parte de lo que nos dicen en el documental, ¿no? Porque, pues evidentemente, una de las prohibiciones que existen por parte de estos grupos fundamentalistas árabes, pues evidentemente va en contra de este tipo de música, ¿no? Ok, ha de ser muy interesante ese documental. El loco estuvo bien, incluso después, bueno, los músicos, creo que todos lograron brindar la frontera. Y fueron, en algún momento incluso tocaron con alguna banda estelar, creo que en algún momento conocieron a los miembros de Metallica, ¿no? Entonces, pues para ellos era así como algo interesante, algo bueno, fabuloso, ¿no? Entonces, bueno, las religiones, si uno se acerca al Total Christian Chaos, pues, digo, desde el nombre, ¿no? Claro. Es el caos total cristiano. Pues esperemos que la hayan pasado bien en nuestra primera sección, Blasphemoth. Y pues bueno, nos estaremos escuchando, no sé si para el próximo programa. Así es, nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 8 de la noche, por Resistencia de Radio, por YouTube. Recuerden seguirnos por redes. Siempre les dejamos los links en la descripción del video para que no se pierdan de nada. Pero se las repito. Nos encuentran como La Estructura del Infierno tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos nuestra playlist que igual la encuentran como La Estructura del Infierno en Spotify. En Twitter nos encuentran como Estructura-Bajo. ¿Y qué red más falta? Nada, en Spotify está nuestra playlist. Pues nada, estamos aquí y pues lancemos una bonita pregunta para las personas que luego nos escuchan, es ¿qué se puede esperar de bandas tan tradicionales como Iron Maiden, Judas Priest, que acaba de sacar también una rola, Megadeth está grabando, eventualmente segura Metallica sacará una nueva rola? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos los metaleros de esas bandas? ¿Pura nostalgia? Denos su opinión. Lo sabremos en el próximo episodio, ahí sí. ¡Exacto! Estamos escuchando, estamos preparando algo para el programa de aniversario. Y bueno, pues siempre es un gusto estar aquí compartiendo buenas rolas y buenas conversaciones con bandas de la escena nacional. Ceci, como siempre, buenas noches y un agrado enorme estar aquí contigo. Buenas noches, Julio, que también fue un gran placer estar contigo en este programa, como siempre. Que Los Ángeles Negros, y no precisamente la banda chilena, sino los de La Maldad, los acompañen en sus sueños. Hasta pronto. Bye.